Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Continuamos en la jornada de hoy con el repaso a lo del fin de semana, lo que nos dejaron los deportes. Tenemos que hablar hoy, repasar al menos en varias disciplinas deportivas lo que ocurrió. Por ejemplo, en ciclismo, la séptima edición de la Boquerón Bike, una prueba de ciclismo de 60 kilómetros, de ciclismo de montaña, que se disputó en la provincia de Málaga este fin de semana y que, bueno, nos dejó la buena actuación de dos ubriqueños, Andrés Cintado y Carlos Javier Arenas, quinto y sexto de la clasificación de la categoría Master 40. Tenemos que hablar también de lo que hicieron algunos ubriqueños que participaron el pasado domingo en la octava edición del Cross Pinar de la Plata, que tuvo lugar en Arcos de la Frontera, tanto en las categorías infantiles como en las categorías absolutas. De las series nacionales de pádel, de la victoria del equipo del Club de Pádel de Ubrique, que le ha permitido ahora mismo asaltar el liderato de su categoría. Y también tenemos que hablar, obviamente, del Campeonato de España de campo a través de clubes, que se disputó en Atapuerca, el Cross Internacional de Atapuerca, con la participación del ubriqueño Eduardo Gómez, que con su equipo, el Utreano Atletismo, alcanzaba la 31ª posición por equipos. Estamos hablando de un campeonato, una cita de primerísimo nivel. Eduardo Gómez terminó en la posición 119 de la general y fue el mejor clasificado de su equipo. Y también de baloncesto, como no puede ser de otra manera, cómo se desarrolló esta última jornada. Pero hoy vamos a arrancar hablando nuevamente de fútbol. No nos vamos a quedar con los equipos ubriqueños, sino en este caso con un ubriqueño que lleva ya varias temporadas jugando lejos de nuestra localidad en equipos de cierto renombre. Hablamos de Francisco Panadero. Ya saben que esta temporada cambiaba de equipo, pasaba del Langreo al Zamora, equipo que milita en la segunda ref, en una categoría a la que descendió la pasada temporada. Era un equipo que militaba en esa primera ref y terminó descendiendo, y que afronta este curso con la intención, obviamente, de lograr el ascenso a la categoría que perdió en una, bueno, además en una categoría que podemos considerar como que es su categoría natural, donde tiene que estar un equipo de la entidad del Zamora Club de Fútbol. Una temporada que ha comenzado de forma irregular el equipo castellano-leonés, sobre todo las cuatro primeras jornadas le costó arrancar, pero que ya parece haber encontrado la buena senda. De hecho, en el último partido de liga, hace dos fines de semana, el Zamora conseguía vencer al Club Deportivo Guijuelo, equipo que ocupaba y ocupa la segunda posición de la categoría, un equipo que solo había encajado un gol en las nueve jornadas anteriores y que en este enfrentamiento ante el Orense encajó 3-0, ganó el Zamora al Guijuelo. Y fue el delantero ubriqueño Francisco Panadero el que abrió el marcador en el minuto 83 con el primer gol de su equipo. Un gol liberador, porque hasta ahora Panadero no había conseguido ningún gol en Liga. Ha sido su primer gol en Liga. Un delantero como es el ubriqueño, que vive precisamente de los goles, entendemos que ha sido muy complicado llegar hasta esa décima jornada para conseguir su primer tanto. Le ha costado ir entrando en los planes del entrenador de su equipo, pero parece que ya de nuevo está encontrando su mejor nivel, y una buena muestra de ello es, como hemos dicho, el haber conseguido su primer gol en un partido tan importante como era este, que le enfrentaba al Club Deportivo Guijuelo. Pues vamos a aprovechar para hablar con Francisco Panadero, para conocer cómo le van las cosas en esta su primera temporada en el conjunto del Zamora Club de Fútbol. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Vaya victoria importantísima la que tuvisteis hace dos domingos ante el Guijuelo, importantísima más por lo anímico y por la confianza que parece que está recuperando el equipo que por otra cosa, ¿no? Sí, fue una victoria importante. Al final el equipo llevaba varias semanas trabajando muy bien, hemos corrido ciertos aspectos que creemos que era lo que estaban fallando, lo que no nos hacía terminar de sumar de tres. Y bueno, venía el Guijuelo muy muy bien, un equipo que solo había encajado un gol hasta la fecha, y bueno, supimos hacerle un partido largo, competirle, y por suerte al final ya quedaron los tres puntos en la ruta que nos hacían mucha falta. Según cuentan las crónicas, una victoria más que merecida por la imagen que dio tu equipo y por el buen juego, pero una victoria que se empezó a fraguar en el marcador en el minuto 83 con tu primer gol en liga, ¿no? Un gol liberador para ti, podíamos decir, viendo las imágenes de la celebración, Fran. Sí, bueno, al final estaba pasando un mal momento, tema de quizás no estaba teniendo muchos minutos, no terminaba de encontrarme, estaba teniendo ciertos problemas que me hacían que no tuviese el nivel que sé de sobra que tengo, que sé de sobra que puedo dar. Y bueno, este gol como que te quita un peso de encima, te hace ver que el trabajo al final tiene su recompensa, como siempre pienso. Y bueno, y esto espero que sea el primero de muchos que me queden este año, está claro. La verdad es que tu comienzo en Liga en el Zamora no has tenido mucha suerte, porque en ese primer partido de Liga, donde además comenzabas como titular, fuiste expulsado y después te encuentras con dos jornadas de sanción en las que no puedes jugar, en un momento en el que supongo que todos los jugadores con una plantilla renovada se estáis buscando un sitio, ¿no? Sí, al final fue un error infantil por mi parte, ya lo asumí, he aprendido de ello y obviamente estoy seguro que no me va a volver a pasar. Pero bueno, el míster empezó confiando en mí, empezó poniéndome titulado, jugando muchos minutos tanto en pretemporada como en la Copa y... bueno, quizás esa pulsión pues fue un poco un lastre, una cosa que arrastré durante varias jornadas, ese pequeño error. Aparte, los resultados del equipo tampoco terminaban de salir, a pesar de que no estaba. Se daban ciertas situaciones en casi todos los partidos que eran un poco ilógicas, un poco que decía, esto no puede ser que siempre pase lo mismo, una pulsión, un penalti en contra, yo qué sé, ciertas situaciones que eran un poco sorprendentes para nosotros. Y al final esto es como todo, una bola de nieve que va creciendo y hay que intentar saber pararla para poder avanzar. Y yo creo que tanto yo como el equipo lo ha hecho y a día de hoy estamos muy bien, muy contentos. Llevamos tres jornadas consecutivas sin perder, sumando de tres dos de ellas y nada. Al final es una liga muy larga y lo que vale las notas son en mayo y es donde queremos ver los resultados de la temporada. Hay que darle el valor a esta victoria ante el Guijuelo, que es uno de los equipos de arriba que solo había encajado un gol en nueve jornadas, ¿eh? Sí, una victoria muy importante. Ya no solo por el tema de los tres puntos, sino, como has dicho, anímicamente te daba una moral increíble. El Guijuelo estaba haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno en todos los aspectos, tanto defensivo como ofensivamente, porque al final... lo vimos y lo que creaban lo finalizaban y lo hacían muy bien. Y bueno, y como dices, había recibido un gol hasta la fecha y nosotros cogemos y le metemos tres allí. Al final hay que valorar eso, hay que valorar sobre todo también que el equipo en todo momento dio la cara. No, es verdad que sí, que los cambios quizás fuimos un poco ese revulsivo que el equipo necesitaba para los minutos finales. Pero el equipo en todo momento hizo muy buen partido, la afición estuvo muy muy contenta y nada, esperemos que esta segunda victoria consecutiva sea de verdad ese punto de inflexión y nos haga ver que somos capaces de estar muy muy arriba y de lo que somos capaces, que el equipo quiere luchar por el ascenso directo, está claro. Uh-huh. Oye, Fran, al equipo le ha costado arrancar en Liga, ¿no? ¿Qué, cómo ha sido ese inicio? Porque en las cuatro primeras jornadas, tres derrotas para un equipo que tiene esas aspiraciones como vosotros, pues digamos que no es un buen comienzo, ¿no? No, la verdad es lo que te he dicho. El equipo hizo una pretemporada espectacular, veníamos como en moto, así, porque tuvimos victorias entre equipos de mucho nivel, como por ejemplo en la final de la Copa de Federación de Castilla y León, le ganamos a la Cultural Leonesa, un equipo de superior categoría, al Alcorcón en pretemporada le ganamos 3-0. Bueno, veníamos muy bien y el equipo venía trabajando muy bien. Al final... había ciertas situaciones que no sabíamos cómo llamarlo, porque todos los partidos se nos daba que nos expulsaban a un jugador, o nos pitaban un penalti en contra. Había situaciones que eran muy difíciles de explicar. Yo creo que anímicamente el equipo lo arrastraba, como que siempre era a ver cuándo pasa ese error y cómo lo remontamos. Entonces eran situaciones que no sabíamos controlar. Creo que ya tenemos esa madurez futbolística, por decirlo de una manera, para controlarla. Y al final, pues bueno, hemos corrido cierto al pecho. El míster, el trabajo que hace, es espectacular. Hemos corrido ciertas cosas que creemos que era lo que estaba fallando. Y bueno, ahí están los resultados. Como ya te he dicho, tres jornadas seguidas sumando, dos victorias seguidas. Y esperemos que siga la cosa así. Oye, Fran, y en esa primera jornada, teniendo en cuenta lo que decimos, sois un equipo que descendió la pasada temporada a esta segunda ref, un equipo histórico, tenéis una gran masa social, bueno, una infraestructura y mucha gente alrededor. ¿Ese comienzo titubeante hizo que surgieran dudas respecto al equipo? No en vosotros, sino alrededor, me refiero. A ver, al final la afición, si tú le das, ellos te dan a ti también, y obviamente nosotros no estábamos dándole lo que ellos se merecían. Claro, nosotros entendíamos esas dudas, esos pitos en ciertos momentos, porque es que era, yo pienso que era una cosa normal. Nosotros no le estábamos dando el rendimiento que ellos se merecían. Al final ellos tienen todo el derecho a apretarnos, porque son los que hacen que el Zamora esté donde está claro. Y nosotros tenemos que asumirlo, y bueno, y como hemos conseguido darle la vuelta a la situación. Nosotros en ningún momento hemos reprochado nada a nadie, sabíamos que lo que no estábamos haciendo las cosas nosotros bien éramos nosotros, y no nosotros, incluyendo al cuerpo técnico, sino nosotros los jugadores. Sabíamos que el rendimiento de varios de nosotros estaba muy por debajo de lo que podía dar, y ahora pues esto, lo que te he dicho, estas tres jornadas nos está dando un poco la razón de que la culpa era de nosotros, de los jugadores, que la asumimos, que lo dijimos en todo momento, y bueno. Ahora ya parece que la cosa va bien, que toda la plantilla está sumando mucho otra vez, que estamos todos juntos en todo, y que la cosa va a ir para arriba seguro. Pero bueno, yo entiendo que, bueno, este contexto, estas circunstancias que rodea al Zamora, tiene que ser también complicado para vosotros, para los que llegan nuevos al equipo, porque prácticamente hay presión desde el primer día, ¿no? Sí, hombre, está claro que al final por plantilla, por masa social, por estructura del club, por todo, el Zamora es un club que no se merece estar donde está, es así. Yo, tanto mis compañeros como yo, desde el minuto uno que llegamos, nos quedamos muy impresionados con la estructura que tiene el club. Un club muy, muy, muy bien organizado, de una superior categoría, y está ahí por circunstancias. Nosotros pensamos, obviamente, que haciendo las cosas bien, tenemos que conseguir este año el ascenso sí o sí, y si el club sigue creciendo como está haciéndolo, estoy seguro que no tardaremos mucho en ver Zamora en el fútbol profesional, la verdad. Bueno, este es el contexto que rodea al equipo. En lo personal, como decimos, ¿pudiste tú soltar toda esa presión, digamos, personal que llevabas por dentro con ese gol, que era el primero en Liga? Entiendo que esa presión me refiero, o hago referencia a que un delantero vive del gol, y tú, cuando no marcas, pues obviamente digamos que te autoexiges demasiado también, ¿no? Sí, al final es eso. Yo me considero que tengo una exigencia que es la que me ha hecho conseguir lo que me he propuesto. Obviamente tengo muchas más ambiciones y quiero conseguirlas, pero esa exigencia es la que me ha hecho llegar a jugar segunda vez, llegar hasta donde estoy, y obviamente cuando las cosas no salen bien, pues muchas veces como que mentalmente se hace muy duro, ¿no? Por suerte, también lo que te digo, el club tiene una infraestructura muy buena, tiene una psicóloga que nos ayuda, y eso es muy importante. Entonces, al final, cuando las cosas, ves la recompensa del trabajo después de tantas jornadas en las que no estabas bien, no te terminaban de salir las cosas, pues lo sueltas de alguna manera, y bueno, mi manera fue soltarlo así. Al final te quitas ese peso de encima, y ahora como que ya parece que ves las cosas de otra manera totalmente distinta. Oye, Fran, ¿cómo está siendo tu adaptación tanto al equipo como a la ciudad? Pues la verdad que muy buena. Yo desde que he llegado, el club me acogió muy, muy bien. La ciudad es una ciudad preciosa, una ciudad que da gusto vivir allí, que tiene de todo, que es muy, muy, muy, es muy fácil llevar la vida allí, y el tema club, desde que llegué, como te dije, yo, desde el minuto uno, tanto el director deportivo como el cuerpo técnico me arroparon. La gente también, desde el minuto uno que llegué, muchos me mandaron mensajes por redes sociales. Otros, cada vez que terminaba un partido, me esperaba en la puerta, me hablaban un poco del club, de cómo estaba todo. Y eso ha hecho que la adaptación sea muy fácil. Después, el vestuario que tenemos es un vestuario increíble, un vestuario de 10, que a pesar de ser 20 jugadores nuevos prácticamente, hemos hecho una piña, un grupo que da gusto estar, que da gusto ir a entrenar, y eso yo creo que también es muy importante y hace que todo sea mucho más fácil. Por cierto, que en estas nueve jornadas, uno de vuestros desplazamientos ha sido a Langreo, a tu antigua casa. ¿Cómo fue ese regreso? Pues nada, fue un partido muy especial para mí, ¿no? Volver allí a donde estuve toda una temporada y media, fui allí muy feliz. Tengo la suerte de tener muchos amigos allí, mucha gente que me aprecia, y nada, llegar allí y notar el cariño de la gente, de tanto la afición como el compañero, como cuerpo técnico, pues fue muy especial para mí. Al final es bonito eso, te das cuenta que cuando pasan esas cosas es porque de verdad ha dejado huella, entre comillas, ha hecho las cosas bien. Estoy muy orgulloso de eso, de poder ir allí y que la gente te quiera de esta manera, y te hace muy feliz ver que cuando haces las cosas bien en un sitio, la gente te corresponde y te demuestra ese cariño. Bueno, hablábamos antes de ese difícil inicio de liga, de que quizás te han pesado esos dos partidos de sanción, sin poder jugar. ¿Ahora mismo estás contando cada vez con más minutos? Sí, bueno, a mí también realmente en ningún momento me ha apartado, por decirlo de una manera, ¿sabes? Sí. Fue un error, yo lo asumí. De todas maneras, el míster dijo que bueno, que son cosas de fútbol, que tengo que aprender de ello, que al final no dejo de tener 24 años, no dejo de tener que aprender todavía mucho. Y nada, es verdad que durante esa jornada, pues el míster estaba buscando también cómo salir de la situación en la que estábamos, que no era buena. Y bueno, él aún así me siguió dando minutos, y bueno. Cuando el equipo empezó como un poco a definir un poco más ese 11, o por decirlo de una manera, a definir un poco más lo que estábamos buscando, pues obviamente es complicado entrar, y encima todo, si el equipo estaba consiguiendo sumar, pues no es fácil. Pero bueno, la plantilla tenemos una plantilla de 23 jugadores, todos estamos dispuestos a aportar cuando nos choque, y espero esto, obviamente, iniciar el equipo, gritar ese que no quiero jugar, está claro. Que estoy contento con la situación, está claro que no, que yo quiero jugar lo máximo posible, quiero dar lo mejor de mí, y el Micha sabe de sobra que cada vez que me ponga, cada minuto que me ponga, voy a estar ahí y voy a reventar por hacer lo mejor posible y por dar lo mejor de mí. Ahora mismo, ¿cómo te encuentras? ¿Te ves físicamente bien y con, digamos, ese ánimo y esa confianza necesaria para romperla? Sí, claro. Al final, la semana pasada, pues pasa lo del guijuero, gana 3-0, sale 10 minutos, marca gol, y eso como que te da una moral increíble. Sinceramente, yo creo que estoy en un momento, si no el mejor de mi carrera, te lo puedo decir, de los mejores, porque me encuentro bien. Por suerte, es difícil decir que no tienen molestia, y yo por suerte no tengo. Y la verdad que eso te hace afrontar las cosas pues mucho mejor también, la verdad. Bueno, en lo que se refiere en Liga, este fin de semana pasado habéis descansado por la Copa del Rey, y ahora se vais a medir este próximo domingo al Lugo. Supongo que el equipo viene con ánimo renovado con esta victoria ante el Guijuelo, y que lo importante ahora es enlazar un par de victorias consecutivas para ya meteros definitivamente ahí arriba, ¿no? Sí, bueno, al final lo que dice, llevamos tres jornadas consecutivas sumando puntos, dos victorias seguidas, que al final es complicado después de la situación en la que estamos atravesando. Y bueno, sabemos que si conseguimos sumar de tres fuera de casa y en la situación en la que estamos en el final de la primera vuelta, y para antes de las vacaciones de Navidad, nos va a venir muy bien moralmente hablando. Y los partidos que nos quedan son partidos que van a ser muy difíciles. De hecho, vamos al campo del líder también antes de Navidad y eso. Pero sabemos de lo que somos capaces, tenemos claro que el equipo puede competir contra quien sea y cuando sea, y nosotros no podemos negarnos a nada. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, y seguro que, yo sí seguro que antes de Navidad vamos a estar ahí arriba, si no muy cerca del primer puesto, vamos a estar por ahí seguro, vamos. Por cierto, ya que hablábamos de Copa del Rey, este año os habéis quedado muy muy cerca de acceder a esa Copa del Rey, el Zamora, que bueno, que históricamente también la asociamos a buenas actuaciones, incluso eliminando a equipos de primera división ahí en la Copa. ¿Qué tal os ha ido este año con la Copa Federación? Pues la verdad es que fue como un poco de oxígeno a la situación en la que estábamos pasando, porque es verdad que era un poco difícil, porque estamos compitiendo miércoles, domingo, y bueno, eso para cualquiera que vea fútbol, ve que es lo habitual en equipos de primera división, bueno, en equipos grandes de España, pero para equipos que somos semiprofesionales, pues de una manera es bastante complicado, y es una carga de partidos que a veces, que si le suman lesiones, sanciones, etcétera, es bastante difícil llevarlo, pero bueno. Nos fue bien en la Copa, conseguimos ser los campeones de Castilla y León, como te he dicho, le ganamos a la Cultural Leonesa en la final y en la ruta, y bueno, después en la fase nacional conseguimos eliminar al Bergantiño de nuestra liga y el campeón de la Copa Federación, que fue el Arenteiro, que también es de nuestra liga, que es el líder, nos ganó allí 2-1, yo creo que el equipo en ese partido dio muy buena imagen, y bueno, y al final como que fue un poco de aire fresco a la situación a la que teníamos. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias por ponernos al día de tu situación, de cómo te va por ahí lejos de nuestra localidad. Nada, desearte toda la suerte del mundo, y que eso, y sobre todo que te respeten las lesiones y puedas seguir disfrutando del fútbol, ¿vale? Vale, Jesús, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, adiós. Dejamos el fútbol a un lado y nos adentramos en otras disciplinas deportivas. Vamos a hacer una especie de repaso de las citas que tuvieron lugar este fin de semana para después centrarnos en lo que fue la última jornada de la Liga de Baloncesto, los provinciales de baloncesto, en jornada en la que, o fin de semana en el que han disputado partido 6 equipos del CABU, logrando 2 victorias por 4 derrotas. Comenzamos, por ejemplo, a repasar, como hemos dicho, las distintas citas con el 57º Campeonato de España de Campo a través de clubes, que se disputaba el pasado fin de semana. Que correspondía a este campeonato, era puntuable lo que es la 18ª edición del Cross Internacional de Atapuerca. Una prueba de 9,75 kilómetros que en este caso nos dejó como campeón a nivel de clubes, al equipo del Club Atletismo Cárnicas Serrano, que sumó un total de 42 puntos. Por otra parte, la segunda posición fue para un clásico, el Playas de Castellón, con 46 puntos, y la tercera para otro equipo potente a nivel nacional, como es el Club de Atletismo Adidas, con 54. El Utrerano Atletismo, el equipo en el que milita Eduardo Gómez, terminó en la 31ª posición con 535 puntos. Aquí hay que tener en cuenta que lo que prima es el equipo que cuente con menos puntos. Así que, muy lejos, 31ª posición, como decimos, muy lejos, es un campeonato, estamos hablando de categoría absoluta, de lo que fue ese podio. A nivel individual, la victoria fue para Thierry Endicumenayo, del Playa de Castellón, con un tiempo de 27 minutos 58 segundos. Segunda posición, Levi Kibet Kenia, 27-59. Y tercera posición para Rodríguez Huicera, del Playa de Castellón, con 28-02. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de deportistas de primerísimo nivel. De hecho, en el top 10 individual no ha entrado ningún atleta europeo, han sido todos africanos. En cuanto, insistimos, seguimos en ese nivel individual, Eduardo Gómez ocupó la posición 119 con un tiempo de 32 minutos 27 segundos. Fue además el componente del Utreano Atletismo que consiguió la mejor marca y la mejor posición. Pues eso es lo que nos dejaba en este caso esta prueba castellano-leonesa celebrada en la provincia de Burgos, la 18ª edición del Cross Internacional de Atapuerca. En otros, por otra parte, también este pasado fin de semana, el domingo, se celebraba la 8ª edición del Cross Pinar de la Plata en Arcos de la Frontera, una prueba en la que la victoria en categoría absoluta se la llevaba Sergio Soto con un tiempo de 27 minutos 52 segundos. Estamos hablando de una prueba de en torno a 8 kilómetros, seguido de Emilio Lozano, 28-27, y José Manuel Orellana, 28-48. En la clasificación hemos logrado identificar algunos ubriqueños, por ejemplo, David Domínguez Bueno, que fue 48º de la clasificación general, un tiempo de 33 minutos 40 segundos. Luis Pan, que terminó en la tercera posición de la categoría Master 50, subió al podium, por lo tanto, con un tiempo de 34.03, 34 minutos 3 segundos. Y Francisco Dasí Varela Domínguez, que fue sexto de su categoría Master 60, con un tiempo de 42 minutos 59 segundos. En categoría femenina, quizás tuvimos la actuación más destacada, porque la victoria en principio fue para la corredora de Olvera, Amelia Salas, con 33 minutos 32 segundos, seguido de Laura Carrera, 36.19, y tercera posición de la general, para Mari Carmen Ramírez Vela, con un tiempo de 39 minutos 31 segundos. También se llevó la tercera posición de la categoría Master 40, tercera absoluta y tercera Master 40. Eso ya decimos en lo que se refiere a la carrera absoluta. Tenemos que hablar también de la de las distintas categorías. Por ejemplo, en la categoría Levín hemos identificado a Luis Pan Ramírez, hijo tanto de Luis Pan como de Mari Carmen Ramírez Vela, que fue en este caso dúo décimo de la clasificación de los infantiles, sexto de la categoría Alevín, con un tiempo de 7 minutos 38 segundos. Estamos hablando pues de unos 3 kilómetros, poco más de 3 kilómetros lo que tuvieron que correr los alevines. Y en el cuadro de honor también tenemos en la categoría cadete masculino, a Luis Zacarías Galve como campeón absoluto en esa categoría cadete, con 12 minutos 38 segundos. Seguido de otro ubriqueño, Daniel Lobato Rodríguez, con 12.49, y Javier Márquez, con 12.35. Estos dos ubriqueños, Luis Zacarías Galvez y Daniel Lobato, pertenecen al equipo Chapín de Jerez. Y en la categoría juvenil, otro ubriqueño, Javier Rosado Lobato, que se llevó la victoria con 14 minutos 13 segundos por delante de Jorge Guerrero, que empleó un tiempo de 19 minutos 46 segundos. Por lo tanto, estamos hablando de 5 ubriqueños que en principio subieron al podium en categoría cadete juvenil, Master 50 y Master 40. En cuanto a ciclismo, como hemos dicho con anterioridad, el sábado, se disputaba en Málaga la 7ª edición de Boquerón Bike, una maratón VTT de 60 kilómetros, categoría Master 40. La victoria se la llevaba Gabriel Fraile con un tiempo de 2:34:30, 2 horas 34 minutos 30 segundos, seguido de Juan Pedro Trujillo, 2:34:57, y Bruno Cuesta, 2:35:59. Hubo dos ubriqueños, Andrés Cintado, que fue quinto con 2:39:01, y Carlos Javier Arenas Chacón, que en este caso, Andrés Cintado fue quinto pero con 2:40:12, y Carlos Javier Arenas Chacón fue sexto con 2:42:27. Y también recordamos que en este caso el equipo del Club de Padel de Ubrique, que está compitiendo en las series nacionales de pádel, ganó este pasado fin de semana en su cuarto partido, cuarta jornada, cuarta victoria consecutiva, en este caso al equipo X Paso 500. Vencieron los ubriqueños por 9-3, una victoria que les sirve para auparse en la primera posición de la sexta división 500. Y dicho esto, vamos a centrarnos ya en el baloncesto y en el repaso rápido de lo que fue esta jornada. Comenzamos con la categoría junior, en la que de nuevo el Cabu consiguió una nueva victoria, lleva 4 de 4, es el único equipo de su categoría que ha ganado todo lo que ha disputado, es el único invicto, y en este caso a un rival con el que no se había medido con anterioridad en un partido muy igualado que se saldó con victoria de los ubriqueños por 3 puntos arriba. Ya sabemos siempre los competidos y los reñidos que están los partidos entre Cabu y Alcalá, pues 62 a 59 fue el marcador de este Cabu Cárnicas el Alcázar Alcalá. Recordar que el equipo de Alcalá todavía tampoco había perdido ningún partido. El máximo anotador de los ubriqueños nuevamente fue Manuel Gómez con 18 puntos, 16 para Pablo Domínguez, 13 para Juan Suárez, 9 para Antonio Olivares y 2 para Marcos Canto. Una jornada, la cuarta como decimos, que venía tras un fin de semana de descanso en esta categoría junior de nivel B que nos dejó estos marcadores. Fisiomérica Aquos Zimbi 98, Chiclana Vázquez 62, Chipiona 43, DKV Jerez 61 y Club Baloncesto Gades Cádiz 79, Gimnástica Portuense 78. De esta manera, el Cabu es el que ocupa la primera posición con 4 de 4, como hemos dicho. 3 victorias y una derrota tienen el Fisiomérica Aquos, Club Baloncesto Zimbis, DKV Jerez y San Felipe Neri. 2 victorias y una derrota para Cárnicas el Alcázar de Alcalá. 1 victoria y 3 derrotas para Chipiona, Gimnástica Portuense, Chiclana Basket. 1 y 2. 1 victoria y 2 derrotas para K3, Asesores Udea y Club Baloncesto Cádiz. Y 3 derrotas para Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. El próximo rival de los ubriqueños será el Club Deportivo San Felipe Neri, que ocupa esa cuarta posición de la clasificación. Vamos con la categoría cadete masculino. No hubo suerte. El Cabu cayó, además, pues por 16 a 34. No fue un marcador muy amplio por parte de ninguno de los dos equipos, pero bueno, pues ahí por esos 18 puntos de diferencia se llevaba la victoria el equipo gaditano. Resultados, pues Club Baloncesto Algeciras 26, DKV Jerez 39, Arcos 28, Puerto Real 104, el Club Baloncesto San Fernando Tican Sur 40, Nebreda Mergablo 41 y Venta Cruce de los Santos Alcalá 61, Gimnástica Portuense 25. Puerto Real lidera la tabla con 3 de 3, al igual que el Nebreda Mergablo. 2 victorias y 1 derrota tiene el Club Baloncesto San Fernando Tican Sur y Venta el Cruce de los Santos Alcalá. 1 victoria y 2 derrotas, en este caso para Cádiz Club Baloncesto Gades, DKV Jerez, Gimnástica Portuense, Club Baloncesto Algeciras y Arcos. Y con 3 derrotas tenemos en la última posición al Cabu. El próximo rival de los ubriqueños será el líder. Partido complicado y además se jugará allí en casa del Club Baloncesto Puerto Real. En la categoría cadete femenino, el Cabu sufrió su primera derrota. La verdad que solo había jugado un partido con anterioridad, que había ganado, pues ahora equilibra con esa derrota. En este caso, cayó por 61 a 54 ante el Cádiz Club Baloncesto Gades Burger Bomb. Iriana León fue la máxima anotadora del partido por parte del Cabu con 14 puntos. Le siguió Ainhoa Vega Molero con 11 puntos, María González Virués con 10, Sara Carrasco con 8 e Isabel Trujillo con 3. La jornada nos dejó estos marcadores, además, bueno, otro marcador más. El San Felipe Neri no, 2007, 23, Gimnástica Portuense 74. Gimnástica Portuense, pues es el que lidera ahora mismo la clasificación, con 2 victorias y 1 derrota. 2 victorias tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades, solo ha jugado 2 partidos, por lo tanto 2 de 2. Y 1 victoria y 1 derrota, también ha jugado solo 2 partidos, tanto Trebujena como Cabu. Cierra la tabla San Felipe Neri 2007 con 3 derrotas. El próximo rival del Cabu será el Club Baloncesto Trebujena. Pero bueno, recordar que este partido no se va a jugar este fin de semana, sino el siguiente. Cabu, Club Baloncesto Trebujena. En la categoría infantil masculino, el Paco Bazán Cabu cayó por 39 a 68 ante Arcos. Un partido en el que el máximo anotador de los ubriqueños fue Álvaro Rincón con 14 puntos, seguido de Guillermo Pino con 5, Felipe León con 4, Leandro Guerrero con 4 y Hugo Delgado con 4. La jornada nos dejó además estos marcadores: Cádiz 49, DKV Jerez 63, UD Algeciras 14, Automoción Monteralos Barrios 65, Chiclana Itusi 54, Jerez Club Deportivo 3 y Yari Clínica Dental San Roque 33, Club Baloncesto San Fernando Modemar 67. Los Barrios lidera la tabla con 5 victorias en 5 partidos, 4 victorias y una derrota tiene Chiclana Itusi y DKV Jerez. 4 victorias en 4 partidos, ha jugado un partido menos que los Barrios, el Cocaimer Gablo de Conil. 3 victorias y 2 derrotas para Club Baloncesto San Fernando Modemar. 2 victorias y 3 derrotas para Arcos y Cádiz. Una victoria y 4 derrotas para Paco Bazán Cabu y Udea Algeciras. 3 victorias y 1 derrota para la Unión Linense de Baloncesto. Y todavía sin estrenarse, 5 derrotas San Roque y Jerez Club Deportivo Baloncesto. El Paco Bazán Cabu juega dentro de 2 fines de semana, la 6ª jornada, se medirá al equipo del Jerez Club Deportivo Baloncesto. O sea, disputará el partido allí en Jerez. Recordemos que este equipo jerezano es el actual colista de la categoría. En minibásquet femenino, bueno, en las categorías mini femenino es donde son las que nos han traído la alegría este fin de semana. En minibásquet mixto, comenzamos con el mixto, el Paco Bazán Cabu ganó, en este caso, 40-0 al Ciudad de Cádiz. Paula Carabot fue la máxima anotadora del Cabu con 12 puntos, 11 puntos para Hugo Delgado, 6 para Lara García, 5 para Nico Romero y 4 para Felipe León. Decir que la jornada nos dejó también estos marcadores: Venta El Gamo de Alcalá 61, Mergablo 50, Chiclana Itusi 48, DKV Jerez Blanco 7 y Gimnástica Portuense 43, Club Baloncesto Portuense Rojo 2. Chiclana Itusi es el que lidera la tabla con 2 victorias en 2 partidos, al igual que el Paco Bazán Cabu, que ha ganado sus 2 choques, sus 2 compromisos, y Venta El Gamo el Alcalá, que también ha ganado sus 2 partidos. Una victoria, 0 derrotas para Gimnástica Portuense y Algaida. Y con 2 derrotas teníamos a Mergablo, Ciudad de Cádiz, Jerez Blanco y Club Baloncesto Portuense Rojo. Próxima jornada, el Paco Bazán Cabu se va a medir al equipo de la Algaida. Y por cierto, no se juega este próximo fin de semana, sino el siguiente, el próximo 27 de noviembre. Y por último nos quedamos con el minibásquet femenino, también victoria por 49-28 ante el DKV Jerez 2013. Martina Rubiales fue la máxima anotadora del Cabu con 16 puntos, 15 para Alejandra Trujillo, 5 para Daniela Pérez, 5 para Dana Fiorella Cuevas y 4 para Alejandra Domínguez de la Torre. En lo que se refiere a la jornada, estos fueron los marcadores: San Felipe Neri 2013 32, Unión Linense de Baloncesto 34, Candray de primer año 44, Club Deportivo San Felipe Neri 2012 4, y Club Baloncesto Puerto Real 43, DKV Jerez 60. DKV Jerez es el líder, ha ganado los 2 partidos que ha disputado, al igual que el Unión Linense de Baloncesto. Con una victoria y una derrota tenemos a San Felipe Neri 2013, Puerto Real, Candray y el Cabo. Y con 2 derrotas al DKV Jerez 2013 y el San Felipe Neri. La próxima jornada, que esta sí se juega este fin de semana, este próximo 19 y 20 de noviembre, nos dejará un Cabu aquí en casa, un Cabu Unión Linense de Baloncesto. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana de nuevo a eso de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.